El Instituto Mexicano de la Radio y Balance, promoción para el desarrollo y la juventud, presentan. Échate tu cápsula. La dosis necesaria de respeto y tolerancia, con Freddy Bautista Cartas. Hablemos hoy sobre la intersexualidad, sobre las personas que nacen con un sexo intersexo, que como recordarán si nos oyeron la semana pasada, no solo se nace biológicamente mujer u hombre, también se nace intersexo, que no quiere decir que son mitad hombre y mitad mujer, o mujer y hombre a la vez, no, son personas intersexo, así, ese es el nombre. Las personas intersexo, o mejor dicho, con una condición intersexual, tienen una discordancia entre el sexo cromosómico, los genitales externos y los genitales internos. Esta intersexualidad puede darse a nivel genital, a nivel hormonal o a nivel genético. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es un poco complicado explicar, sobre todo por el lenguaje médico que tiene que ver con gónadas, andrógenos, fenotipos, hiperplasia, enzimas, alfa reductasa, esteroides, síndromes, etc. Pero más adelante le voy a dar el nombre de una página web muy completa que da información científica, médica, asesoría profesional, apoyo emocional, biblioteca especializada sobre el tema y testimonios de personas intersexo adultas. Mientras tanto, trataré de explicar. Digamos que hay bebés que nacen con un pene y bebés que nacen con una vagina. En la edad adolescente, estos bebés que tienen vagina no tienen nunca menstruación y no tienen pechos. O estos bebés que tienen pene presentan senos pronunciados o caderas anchas. Esto es parte de la intersexualidad y quiere decir que por fuera sus órganos sexuales, pene y vagina, presentan características definidas, pero internamente quienes tienen vagina no tienen ovarios o útero y algunas veces tienen un testículo formado por dentro. O quienes tienen pene no tienen testículos y algunas veces tienen un ovario formado por dentro. Digamos también que hay bebés que nacen con órganos genitales externos ambiguos, que tienen una aparente vagina y un pene pequeño como si fuera clítoris, o que tienen un aparente pene y además una abertura de poca profundidad como si fuera vagina, y que por dentro pueden tener características también ambiguas. Por eso le decía que la intersexualidad puede darse a nivel genital, a nivel hormonal o a nivel genético. Hoy en día hay conocimiento de cerca de 50 síndromes asociados a la intersexualidad. ¿Pero qué pasa con estas personas que nacen con órganos sexuales ambiguos? Y de eso es de lo que les quiero hablar. Pues se les condena, se les coloca invariablemente en el estado de una patología, como algo que no cabe dentro de lo normal. Y con tales estigmas se violan gravemente sus derechos humanos. Y todo porque en este mundo social existe una binariedad dominante que dice que solo se puede nacer biológicamente hombre o biológicamente mujer. Y si no es así, entonces hay que corregir. ¿Corregir qué? Lo que se está haciendo es patologizar algo que no encaja en sus patrones habituales, pero que no por eso debe etiquetarse como una deformación ni una anomalía, porque no lo es. El mundo no es dicotómico como nos lo dicen todos los días en la televisión, en la iglesia, en las escuelas, la publicidad, la familia. El mundo no es dicotómico, es diverso, muy diverso. Fíjese, se calcula que el 2% de la población es intersexual y que ser albino es 10 veces menos frecuente que este 2% en todo el mundo. ¿Cómo es posible esto? Pues porque a las personas intersexo se les obliga socialmente al silencio, a esconderse, a la vergüenza y miedo de su propio cuerpo. Se les obliga a una tortura. La intersexualidad no es algo que haya que corregirse. Existen muchos casos documentados de personas a quienes su familia les quitó quirúrgicamente lo que según no debían tener. Y estas personas en la edad adulta han tenido que someterse a intensas sesiones de psicoterapia para entender su cuerpo y no sentirse mutiladas. Y porque siendo adultas no se identifican en absoluto con el rol de género que les fue socializado a fuerza. Es primordial un cambio cultural en la manera de pensar y de ver el mundo, porque al tratarse de bebés que no pueden decidir por sí mismos, es la mamá o el papá o la familia a cargo quienes tienen que tomar esta decisión. La mejor decisión será dejar que sean estas personas intersexos las que al llegar a la edad adulta o adolescente puedan decidir si quieren o no la intervención quirúrgica, que dicho sea de paso, merma la calidad de vida de las personas, las obliga a tratamientos post-cirugía estresantes, agotadores, y les reduce significativamente la sensación de placer sexual, y todo en pos de una apariencia normal, nada más para que encaje en la sociedad. ¿Quién puede saber a futuro cuál será el mejor sexo para la persona intersexo? Nadie, solo la persona misma. Se puede hablar de corrección cuando se tasajea la piel, el cuerpo y la intimidad de una persona. ¿Cómo podría saber la medicina cuál será el cuerpo que hará más feliz a tal o cual persona? La identidad de género es muy compleja como para pretender construirla con un bisturí. Las personas intersexuales tienen derecho a la integridad y la autodeterminación de su propio cuerpo. Y este debe ser un requisito que se garantice en todos los protocolos y prácticas médicas. Ya es hora de que la intersexualidad comience a estar en la agenda pública, porque además de ser respetado en las prácticas médicas, debe haber una respuesta jurídica para que las personas intersexuales puedan registrarse sin tener que llenar solo la casilla de varón o mujer. Yo soy Freddy. Comentarios, échate tu cápsula @yahoo.com.mx. Le paso a la página web que le mencioné al principio para seguir aprendiendo y compartiendo más sobre intersexualidad. www.grafcia.org. Ojalá nos escuchemos en otra cápsula. Échate tu cápsula. La dosis necesaria de respeto y tolerancia, con Freddy Bautista Cartas. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio y Balance, promoción para el desarrollo y la juventud.